vuelvo a sentir tu pasión. Oh my God. Sabor de cañaveral. ¿No que no? Fuego, apágalo. Guerrero, mañana bailando mientras tanto.